Hola, ¿qué tal, amigos de Vidas en Red, facción rebelde? Saludos a bordo de mi Dacia, que ya ha pasado su mayoría de edad, y hoy quiero hablaros de tecnología. Porque tengo en preparación otro podcast, otro audio sobre política, Europa, islamización y soluciones pacíficas, obviamente, a el panorama que tenemos según algunos estudios a dentro de 50 años. Pero, dentro de 50 años no, en el 2050, que ya se han hecho cálculos estadísticos. Pero ese es otro tema. Hoy quiero hablaros de la Surface. Y es que sabéis que Microsoft va a presentar nuevos modelos de la Surface a principios de octubre. Y los nuevos modelos de Surface básicamente son una actualización del software, del hardware de la Surface. Nuevos procesadores Intel de décima generación, y ahora el que era el procesador más el menos potente, los procesadores de la serie M, como el que yo tengo en mi queridísima Surface, pues ahora pasan a ser Intel i3 de décima generación. Y la máquina más potente cuenta con un i7, 16 GB de RAM y 512 MB de disco SSD o de unidad SSD. Bueno, quiero hablar de la Surface porque mi experiencia en casi un año que llevo con la Surface, que sí le he dado uso, porque otras veces he tenido la Surface, pero básicamente después de una o dos semanas ha terminado en el cajón. Pero la Surface me viene bien porque me viene bien para el trabajo y para mi constante tarea de escritura creativa. Y yo tengo el modelo de la Surface básico, el modelo que tiene un procesador M3 con el que estoy muy satisfecho con el rendimiento de ese equipo, y 4 GB de RAM y 128 GB de SSD, que se la tengo ampliada con una tarjeta micro SD, ya que la Surface tiene una ranura micro SD, y ahí le he puesto una tarjeta micro SD de 256 GB, que la utilizo como si fuera una especie de segundo disco duro, ya que es muy rápida y funciona muy bien la tecnología esta micro SD. Mirad, yo cuando estoy en movilidad necesito una serie de cosas, y en concreto ahora que mi vida ha cambiado tanto con el carnet de conducir y que pues me muevo, pero antes pasaba tiempo en el tren. En el tren la verdad es que hay ciertos dispositivos que te da cosas sacar. Fíjate que en España no suele haber problemas, pero en el coche sí uso mucho la Surface. Por ejemplo, ahora que he llegado a un sitio y he llegado media hora antes, porque bueno, sabía cómo iba a estar la cosa de aparcamiento, y al final la verdad es que la cosa estaba bastante bien y he aparcado muy bien en una plaza donde cabía justo. Estoy muy contento con mis driving skills. Bueno, pues yo necesito un navegador de internet completo. Sí o sí, eso es lo que necesito. Yo necesito Office 365 y yo necesito acceso a OneDrive con un sistema de ficheros de verdad, y necesito un puerto USB, lo cual hace que el iPad quede descartado por méritos propios. Probablemente también necesite aplicaciones Windows, en plan emergencia, porque las presentaciones comerciales las hago un portátil más grande, un Acer que tengo, que está muy muy bien, que tiene un i3, es un Acer plasticoso muy barato que compré en una oferta, y es el equipo que estoy usando como equipo de presentaciones comerciales. Pero me resulta mucho más, pero podría necesitar la Surface si por ejemplo ese equipo fallara. Siempre es buena idea ir con un equipo extra. El M3 me proporciona potencia para todo lo que necesito. No edito vídeo, aunque podría. He oído por ahí gente editando vídeo con procesadores M3. La pantalla, las cámaras son de muy buena calidad, muy buena calidad. Y todavía recibo comentarios sobre el vídeo que hice con la cámara frontal de la Surface, un vídeo que hice que tengo en YouTube, y la verdad que llama la atención lo bien que graba. Para mí la Surface es un ultraportátil. Me acuerdo que tuve un ultraportátil Samsung muy bueno, que lo vendí por ahí, el usuario todavía lo tiene y a veces tiene la gentileza de mandarme fotos, pero tenía una pega y era un poquito pesado, y claro, es un portátil, no puedes darle la vuelta al teclado para transformarlo en tablet, cosa que la Surface pues sí puede, porque en realidad la Surface es una pantalla, y lo que es prescindible es el teclado, es un teclado magnético. De hecho, el teclado lo tienes que comprar aparte, no viene con la Surface. Pero para mí es ultra portabilidad, llevarlo a todos lados. Hay días que a lo mejor no la he utilizado mucho o prácticamente nada y no me molesta haberla llevado porque no me pesa. La batería me aguanta el día, puedo trabajar y en modo dock me resulta un equipo sumamente cómodo. Lo conecto con el puerto Thunderbolt a la pantalla HDMI. Por Bluetooth o por USB conecto los teclados. Siempre tengo teclados, tanto en la oficina como en casa, tengo los teclados Logitech que son inalámbricos con un puerto USB y con un expansor que tengo de USB, de puerto USB, lo conecto y chachipiruli. Y me va muy bien. Así que lo uso mucho en dock y consigo dos pantallas. La pantalla del sobremesa, el monitor Bank y también pues, la pantalla de la Surface. Y con eso quedo más que servido. OneNote lo uso muchísimo. De hecho, estoy progresivamente migrando toda mi gigantesca biblioteca de notas de Evernote a OneNote. Y OneNote me está gustando mucho. OneNote la estoy utilizando mucho con el S Pen para tomar notas a mano, ya que es que me gusta escribir mucho. Tengo rachas de escribir en papel y tengo rachas de escribir en digital. Así que, bueno, pues eso es algo que a veces utilizo. Voy a abrir las ventanillas porque aunque tengo el aire, tampoco quiero que suene mucho el aire. No quiero tampoco que haya mucho ruido. Y bueno, mi trabajo implica desplazarme un 40% del tiempo, lo cual significa que en determinados momentos del año estoy 100% en movilidad. Obviamente, Rupert, no te ofendas, no estoy en Cracovia, pero sí estoy en Algete, o estoy en Guadalajara, no México, sino Guadalajara, España. Así que sí estoy en movilidad. Y en movilidad, pues aprovecho esos ratos muertos pues, para hacer cosas como, por ejemplo, enviar correos, que es una cosa que forma parte de mi trabajo, enviar correos, mantenimiento en contacto, mandar presupuestos, recibir asistencia, a veces hacer videoconferencias remotas. Unas cuantas veces me ha tocado conectarme en remoto al equipo de un cliente y solucionárselo y quedar como un señor, gracias a la conexión de mi teléfono con mi tarifa de datos de Vodafone, y eso me viene muy bien. A veces me conecto el micrófono Boya a la Surface y grabo directamente en Audacity, con lo cual ya tengo el MP3, paso el MP3, que es el audio a MP3 rapidísimamente, y ya lo subo a iVoox y su correspondiente copia en OneDrive. Así que chachipiruli. Esas son chorraditas que yo uso mucho y que me resultan súper cómodas, ¿no? Bueno, también hay pegas, ¿no? Y la pegas es que no es un tablet. Aquí hay el yin y el yang. El yin y el yang son el iPad y la Surface. El iPad es una tablet que quiere ser portátil, ¿no? Quiere ser el último computador que tú compres. Y la Surface, lo cierto es que la Surface no pretende ser una tablet, es un portátil. Y si alguien se hace la idea de, ¡ay, una tablet! No, olvídate, esto es un portátil. Y claro, como portátil que es, usar un navegador en la Surface como si fuera un iPad, pues te vas a encontrar que es muy, muy incómodo. Primero porque no está preparado. Para eso no tiene la misma suavidad y aunque uses el S Pen, el Stylus de la Surface, no te va a resultar que tienes que ir con mucha precisión. Con lo cual en movilidad o como tablet, no funciona. Pero yo eso se lo disculpo un poco porque no pretendo que lo sea. No es un e-reader, no es una máquina para leer libros. Puedes hacerlo, y de hecho conozco gente que usa la aplicación de Kindle para leer libros, pero no es tan cómoda ni es tan útil como el iPad. Pero para todo lo demás es destacable. Para mí en la Surface, sobre todo lo que ha hecho es desplazar al Chromebook. Es decir, se ha comido el Chromebook. A veces me da la tentación de comprarme un Chromebook. Sabéis que los Chromebooks son baratos, los Chromebooks tienen gran autonomía de batería, tienen navegador completo, tienen puertos USB, pero no tienen aplicaciones Windows y los que son baratos tienen un hardware deficiente. Bueno, y alguno dirá, pues bueno, te puedes gastar un poco más de dinero y comprarte un Chromebook potente. Lo cual me parece el colmo de los absurdos. O sea, comprarte un pedazo de equipo que te vale lo mismo que un portátil o que una Surface, porque a lo mejor tiene un i7 o un i5 o un i3, pero resulta que es un Chromebook, pues dices tú, por ese dinero me compro una Surface o me compro un portátil. Que los hay y muy buenos. Entonces, no, no, para mí la Surface ha aniquilado a los Chromebooks. Por lo menos si quieres una experiencia medio que. Si quieres algo barato, pues el Chromebook quizá te funcione bien y no necesites más. El ecosistema Windows está muy bien y hay aplicaciones para mí que son fundamentales. Zero Tier, de la que habla el gran podcast Naseros, y que es una aplicación que te permite conectar como si fuera un VPN tus recursos y tener acceso a todo el resto de tus máquinas, es fundamental. OneDrive y el sistema de ficheros de Windows es fundamental, insustituible. Yo te estoy deseando ver cuando salga el nuevo sistema operativo para iPad, el iPadOS. ¿Se llama así, iPadOS? Bueno, no lo sé. Pero dudo que le haga sombra a Windows. Lo dudo como que muy seriamente, porque cada uno está pensado para una cosa y al final me parece que con el iPad están poniendo parches para que sea algo que no fue diseñado en origen, y eso es penoso. Así que bueno, estoy muy contento con la Surface. Voy a intentar, igual que estoy muy contento con el iPad, al final el iPad se queda en casa y puntualmente en alguna reunión, pero la Surface sí me acompaña en mi trabajo y sí me permite hacer más cosas, aparte de la escritura creativa. Yo ahora mismo estoy, mira que tengo pagado Scrivener, tanto en iOS como en macOS como en Windows. O sea, tengo comprada Scrivener, que es una aplicación de escritura creativa, en tres plataformas. Bueno, pues al final lo que más estoy utilizando es Tipora, para lo que son cositas más rápidas. ¿Por qué? Mira, es gratis, es multiplataforma y funciona genial. Y funciona en la Surface, con la cual la Surface se ha vuelto, aunque también tengo Scrivener en la Surface, pero se ha vuelto una aplicación de escritura creativa que casa magníficamente con la Surface. Bueno, en cuanto a lo que grabé ayer y publiqué ayer sobre las cartas de extorsión, quiero deciros alguna cosita más. El despacho de abogados, que está con la productora alemana, está animándose y ya están en los juzgados mercantiles de Madrid y están empezando a mandar cartas a gente de Madrid. Esto me temo que va a ser una tendencia porque seguramente les ha ido bien, han tenido repercusión mediática, lo cual ya es un éxito como campaña de amenaza, que es lo que busca este tipo de cartas. Pero yo quiero aprovechar, amigos míos, para que os vayáis organizando. Primero, los afectados os vayáis organizando con otros usuarios afectados y defendiendo vuestros derechos con la ley tal como está ahora. Otra cosa es que cambie la ley y os perjudique y acabemos como los alemanes. Pero también os aprovecho para que utilicéis Seedbox como Evo Seedbox. No me pagan, no me publicitan, pero estoy contento con el sistema. Evo Seedbox es una máquina virtual de torrent que te va a permitir descargar torrent en una máquina que no está en tu casa, que no está contigo, pero que luego vas a poder transferir por FTP seguro o por otros medios o integrarlo con tu cuenta de Drive y disponer de tu colección de películas en blanco y negro, porque amigos, el blanco y negro no ha pasado de moda. Hay grandes películas que seguro que harán delicias de mayores y chicos y podréis almacenarlas. Y por cierto, en eBay están subastando cuentas ilimitadas de Google Drive. Si bien es cierto que algunas de estas cuentas son cuentas de equipo, pero realmente es prácticamente lo mismo. Y por muy poco dinero, hablamos de 3 euros, podéis tener cuentas de Google Drive ilimitado, que a lo mejor fallan en un futuro, pero realmente las vamos a utilizar para grabar esas películas y poco más. Además, he estado leyendo, no lo he probado, pero he estado leyendo que Kodi, el reproductor multimedia, permite enlazar Kodi con cuentas de Google Drive. Con lo cual, al final es como cuando teníamos Plex enlazado con Google Drive. teóricamente os va a permitir lo mismo, y eso está fenomenal. Así que hay formas de evitar la extorsión que amenaza la libertad de los internautas. Y otra opción que estoy pensando es tener un OnCloud privado en una máquina de alguien, y cada uno puede descargar, hacer sus descargas como pueda, y compartirlo entre un grupo de gente por OnCloud. O otra opción es que un grupo de amigos contratéis una cuenta de Google Drive ilimitado, entre 4 o 5 vais subiendo los contenidos, buscando calidad, películas que se vean bien, que si son con subtítulos, pues con buenos subtítulos, y centralizar vuestras descargas en un sitio y ahí tener un catálogo de películas. Simplemente es poneros de acuerdo con vuestros amigos o con un NAS y un disco duro de estos que tenéis por ahí de 1 TB que está muerto de risa, también podemos tenerlo. Así que, amigos, esta es una buena forma, o con 0 tier. Alguien podría ofrecer su máquina con 0 tier y entre vosotros, de manera segura y privada, descargar esas películas. Pues son algunas ideas que espero que os sean de utilidad, amigos. Bueno, pues yo voy a salir de aquí porque estoy teniendo algo de calor en el coche. Me quedan 7 minutos y estoy muy cerca de mi cliente. Así que voy a desplegar mi magia de consultor y espero que el podcast de hoy os haya gustado. Un saludo desde Converso Motorizado. Esto es Vidas en Motor, Vidas en Red. Hasta pronto.